Chini tiene orejas, filo de flechas. Cuartángulo, cabellos, oro de rayo. Vicente, la estatura, una pata, una silla. Cuartángulo y el enano Vicente están tristes porque le han hecho daño a Tachini, el payaso pequeño del circo. Alguna mano ha tocado al duende. Lloran los tres payasos. La función está por comenzar. Afuera los padres gritan, vociferan y aplauden. Tachini tiene miedo. Vicente y Cuartángulo sollozan nervioso. En ese momento llega volando Platanito, que es el santo de los payasos, y viene acompañado de San Pancracio, que es el santo de la salud y el trabajo. Platanito besa al pequeño. Cuartángulo y Vicente sonríen. Ríen Tachini y el alma de Platanito, porque su beso fue un conjuro contra el castigo del corazón malo. Pancracio, que es invisible, flota y es un globo. Los niños y las niñas ríen. Todo está por comenzar. Tachini está contento. A Platanito sentado en el trapecio se le ve satisfecho. Cuartángulo cuenta una historia. El circo calla. Los niños escuchan atentos. Soñé que estaban en un inmenso mar. Y los barcos eran sombreros y de caja de cartón. Y el cielo era de papel lustre. En las olas las cosquillas del mar. Hoy ha sido una función feliz. Quedó en manes en paz los negritos que van con sus padres al circo.